6:07 p.m. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más, charla y meditación de encuentros existenciales. Lo estoy grabando una hora antes de lo planeado, que usualmente es a las 7. Obviamente a las 7 ahorita van a tener la repetición, pero últimamente los grabo antes para que quede espacio entre el programa el programa siguiente en vivo de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, por eso también cuando hay tiempo los puedo grabar un poquito más temprano, como ahorita, una horita antes, se podría decir, ¿no? Y bueno, al abrir el libro Un Curso de Milagros al Azar, nos envió al capítulo 18, que se titula El Fin del Sueño. De eso nos habla este capítulo. Y el apartado que salió al azar fue el apartado número 6, Más allá del cuerpo. Y ya, bueno, los que son nuevos o los que ya se saben la dinámica, primero hablamos un poquito del apartado del libro Un Curso de Milagros, doy mi comentario, posteriormente pasamos a ejercicios de respiración y finalmente a un pequeño ejercicio de meditación guiada, ¿ok? Esa es la dinámica del programa. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, también aquí está mi perrita, así que la van a escuchar, ¿ok? Por si la escuchan llorar o algo. Prácticamente bajo del micrófono. Más allá del cuerpo. Y bueno, les voy a leer, como ya es la dinámica, leerles esos primeros dos párrafos, ¿ok? No hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender. Pues el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado, pues eso fue lo único que Dios creó, y Él no lo abandonó ni se separó a sí mismo de Él. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni mora separado de Él. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad. Y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad, ni nada dentro. ¿Qué otra cosa podría dar Dios sino el conocimiento de sí mismo? ¿Hay algo más que se pueda dar? La creencia de que puedes dar u obtener otra cosa, algo externo a ti, te ha costado la conciencia del cielo y la de tu identidad. Y has hecho algo todavía más extraño, de lo cual ni siquiera te has percatado. Has transferido la culpabilidad de tu mente a tu cuerpo. El cuerpo, no obstante, no puede ser culpable, pues no puede hacer nada por su cuenta. Tú, que crees odiar a tu cuerpo, no haces sino engañarte a ti mismo. Odias a tu mente, pues la culpabilidad se ha adentrado en ella, y procura mantenerse separada de la mente de tu hermano, lo cual no puede hacer. Bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Me estoy riendo porque aquí está mi perrita. Quiere treats. Disculpen, la van a estar escuchando pedir sus treats, porque no tengo ahorita treats. Pero bueno, está muy, muy interesante los primeros dos párrafos que les acabo de leer. Yo sé que cuando hablamos de más allá del cuerpo, a veces nos queda como que una incógnita, ¿no? De, ok, lo entiendo, pero a veces se me olvida, ¿no? Me pasa a mí también. Y hoy, cuando nos dice que no hay nada externo a nosotros y que es lo que tenemos que aprender, aquí reconocemos de que el reino de los cielos, o sea, se nos restaura. O sea, prácticamente muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras ilusiones, es creer que estamos separados, que lo demás está fuera de nosotros y viene a robarnos nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra serenidad, cuando realmente lo que está pasando es que creemos que estamos separados. O sea, en el momento en que nosotros reconocemos que la única verdad que existe es la unicidad, o sea, que nada fuera de nuestro entorno está separado de nosotros, cuando reconozcamos que nada de esto está separado, es cuando podríamos ver el cielo, ¿no? O sea, ver esta conciencia perfecta, ¿no?, que nos habla, que es la unicidad. Creo que nos decía la conciencia de la perfecta unicidad, ¿no? Esto nos recuerda que este conocimiento, esta conciencia perfecta, se da únicamente cuando no excluimos a personas o a situaciones de nuestra vida. Es cuando somos responsables, ¿no?, de decir, ok, estoy sintiendo esto, pero ¿por qué lo quiero sentir? Hay como ideas medio encontradas, sobre todo, por ejemplo, desde la psicología, pues, nos ayuda, ¿no?, a ver los issues o las cositas, los problemitas que tenemos y no los sacan, ¿no? Haz de cuenta como decir, a ver, ¿qué traes? ¿Qué es lo que quieres el día de hoy, ¿no? Y de repente salen ciertas cosas. Y desde la psicología, que también es muy sabia, ¿no?, te ayuda. Y desde el libro de un curso de milagros, te ayuda también a comprender ese tipo de emociones, ¿no?, de diferentes maneras, pero igual te ayuda. Entonces, cuando digo que a veces es como que algo que puede llegar a chocar, o sea, que son ideas que ambas te ayudan, ¿no?, pero de diferentes formas. Una es en la que, pues, está bien sentir, está bien ser vulnerable, está bien darte cuenta, ¿no?, de que eres humano, entonces puedes sentir todo esto. Y también a veces dejar fluir las cosas como diciendo, esto no es parte mío, ¿no? Y acá en el libro también nos dice, todo esto fluye, esto pero todo esto es parte tuya. Estas dos cositas no opinan lo mismo, ¿no?, desde la psicología y del libro Un Curso de Milagros. Sin embargo, como les digo, ambos te van a ayudar. Depende también de nuestra perspectiva. A veces estamos en un momento en el que uno requiere de terapia, otros requieren de medicina, ¿verdad? Otros requieren de meditación, otros requieren de la oración. Y nadie está mal, nadie está bien. O sea, cada quien lleva un proceso en la vida, ¿no? Pero el recordarnos también que nosotros, al incluirnos como parte del todo, como parte de esta unicidad, reconocemos que nada está fuera de esta unicidad y que nada está dentro. O sea, como decir, nada más está esto aquí adentro, esta es la unicidad y lo que está fuera no. O decir, ah, lo que está fuera acá es parte de la unicidad y lo que está acá adentro no. No, incluye a todo, y en eso incluye nuestras emociones, a las personas, a nuestro entorno, y nos hace responsables, ¿no?, de si queremos liberar, liberarlo sin tener que escarbarle más. Es como decir, me caí y puedo estar llorando todo un mes porque me caí, o puedo caerme y levantarme y seguir, ¿no? Es algo así, es lo que nos enseña el libro. Me caí, me levanto y sigo. No me quedo estancada en el pasado, no me quedo estancada en las ideas que yo estoy pensando, etcétera, etcétera. Entonces, en este apartado de Más allá del cuerpo, nos invita a que no nos creamos todo lo que nosotros creemos que es la vida, ¿no? O que es nuestra vida o nuestra realidad. Porque si seguimos creyéndonos todo lo que creemos nosotros, valga la redundancia, que es la vida, pues vamos a seguir sufriendo. Y vamos a seguir haciendo separación, vamos a seguir excluyendo cosas, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el cuerpo. Y entonces, prácticamente, estamos... ¿Cómo lo explico? ¿O cómo pongo esta idea? Estamos proyectándonos constantemente. Estamos proyectándonos cuando estamos totalmente enfocados en el cuerpo. Y no me refiero a decir nada más, este es mi cuerpo, o sea, esta persona, ¿no? No, el cuerpo incluye todo lo que creemos de él. Toda nuestra personalidad, todo lo que creemos que importa más en la vida, que el estatus, que esto, que el otro. Y nos desenfocamos, o sea, realmente de la idea principal, que es la unicidad. Que no somos solamente el cuerpo, ¿no? Entonces, está muy bonito recordar que no hay nada externo a nosotros. Y que nuestra mente, pues, está claramente engañada. Está engañada y nos podemos meter mucha información para decir, no, esto sí es externo a mí, esta situación no me pertenece, este ataque, o sea, viene de alguien más, y a seguir haciendo esta separación y seguir pensando que esta unicidad puede ser pues a conveniencia de nosotros, ¿no? Es decir, todo esto que está afuera lo excluyo y esta parte es la unicidad, nada más lo que está adentro, o viceversa, ¿no? Todo lo que está acá afuera es lo que incluyo y todo lo que está para allá adentro lo excluyo. Y no, de eso no se trata. Hay que recordar esto, que la conciencia de la perfecta unicidad es que todos estamos en esta morada, ¿no? Que se llama vida. Y que lo único que nos une a todos son las mentes y no el cuerpo. ¿Ok? Las mentes están unidas, los cuerpos no. Y si le estamos atribuyendo a la mente las propiedades de un cuerpo, ¿qué vamos a decir? Tú eres diferente a mí. Eso es diferente a mí. Esto está separado de mí. Y ahí es donde empezamos otra vez a crear esta red o estas conexiones que se nos hacen muy fácil, que son muy difíciles de crear, sin embargo, para nosotros son muy fácil de crear y hacernos pues todos estos laberintos de problemas o de situaciones no arregladas, ¿no? Les ponemos identidad, les ponemos nombre, les ponemos fecha y tal vez hasta fechas de caducidad, ¿no? En la que dices, si no recibo esto en tal fecha de ti o de la vida o esto, entonces voy a castigar. ¿Cómo? No sé, pero pues empezamos a utilizar más las herramientas del ego, ¿no? Entonces, en Más allá del cuerpo, en este apartado que abarca muchas partes que son muy, muy interesantes, también nos habla de quién es el anfitrión aquí. ¿Queremos ser el anfitrión de Dios o del ego? ¿O traemos al anfitrión de Dios o del ego. ¿Por qué? Porque depende de quién estamos alimentando, como ya lo hemos dicho antes, es la semilla que estamos sembrando, o sea, o que estamos regando, ¿no? Cuando sembramos alguna planta o algún vegetal, sabemos que pues vienen semillas, y una cosita que es una semilla, de repente empieza a dar sus brotes y sus hojitas y su fruta o su verdura o su flor, ¿no? Depende de que estemos sembrando. Y vemos cómo pues va creciendo y va floreciendo. Y si no le estamos regando, si no lo estamos cuidando, pues tal vez no se vaya a dar, ¿no? Y nunca vayamos a conocer sus frutos o sus flores o sus vegetales. ¿Por qué? Porque no lo estamos cultivando como debe ser. Así es también nuestra mente. ¿Qué estamos haciendo con nuestra mente? ¿Qué semillas estamos plantando? ¿Las semillas de la paz, del amor, la unicidad en sí? ¿O podemos estar sembrando odios, tristezas, decepciones? Y ojo aquí, ¿no? Porque a veces de repente podemos estar muy bien y de la nada sale algo, ves algo, escuchas algo, lees algo, no sé, te dicen algo y empezamos a sembrar y la empezamos a regar, literal. Y cuando, pero bueno, me refería a regar de cuando te equivocas, ¿no? Entonces no es literal. Pero cuando le empezamos a invertir a esas semillas, que no queremos realmente tener frutos esas semillas, pues después llegamos en un momento en que nuestro cuerpo se ve bastante identificado. Y es ahí cuando explotamos, es ahí cuando de repente gritamos, o es ahí cuando de repente lloramos. Que no estoy diciendo que no es normal hacerlo. Somos seres humanos y por algo también tenemos lágrimas, ¿verdad? Y por algo tenemos estos estados de humor, ¿no? En el que a veces estamos arriba riéndonos, a veces estamos llorando, a veces estamos tristes, a veces preocupados, a veces estamos muy emocionados. Es parte de la vida. Pero también no hay que creernos tanto esto. ¿Por qué? Porque es una identificación nuevamente con el cuerpo. Una persona que está totalmente presente en la vida, consciente en la vida, se podría sacar la lotería y podría estar sereno. Le podrían decir, hoy es tu último día de tu vida y va a estar sereno. Le podrían dar cualquier noticia y va a estar sereno. ¿Por qué? Porque el entorno en sí abarca la unicidad y sabe que forma parte de todo esto, ¿no? Entonces, suceda lo que suceda, le digan lo que le digan, no cambia su nivel de conciencia, esa perfecta conciencia que es la unicidad, ¿no? Entonces nosotros, tal vez nos falta, a algunos nos falta mucho, tal vez a otros les falta muy poco, o tal vez ya llegaron a ese nivel de conciencia, ¿no? En el que no se dejan perturbar por nada, en el que no le permiten al ego salir de vez en cuando, no le permiten. Ya están totalmente aterrizados, ¿no? Como decir, de aquí no me caigo, no me muevo, no me mueven. Yo sé dónde estoy parado, ¿no? Entonces, en este apartado también nos habla de que dónde tenemos, no la mano literal, ¿no? Pero si estamos tocando el cielo y estamos dándole la mano a nuestros hermanos y extendiéndonos más allá del cuerpo, como a través del alma, ¿no? Es decir, soy parte de tu alma, soy parte de tu ser, soy parte de este hermano, ¿no? De esta hermana. Y no me refiero a tus hermanos de sangre, de tu familia, me refiero a toda la gente en general. Por ejemplo, ahorita estamos viendo tantas cosas, por ejemplo, en la política, supongamos que hay alguien en la política que vas en contra, de quien sea, de que no estás de acuerdo. Imagínate poder explorar esta parte tuya en la que dices, mi alma, mi ser está conectada con este hermano. Esa es la verdadera unicidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ah, pues estoy conectada con mis seres queridos o mis amigos, ¿no? Las personas que tú estimas, pero con las personas que dices tú, uff, ¿cómo le tengo ira o cómo le tengo resentimiento? Es ahí cuando dices tú, pues no, no puedo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver qué tan alejados estamos de la realidad y qué tan más allá del cuerpo podemos seguir, ¿no? Entonces, es un apartado un poco extenso, me gustaría hablar un poco más, pero pues ya tenemos también que irnos a los ejercicios de respiración. Increíble que ya llevamos casi 20 y tantos minutos hablando y siento que apenas voy empezando en esta parte. En sí, hoy, en esta tarde, no hay que dejar que nuestras emociones gobiernen nuestra vida. Podemos verlas, podemos dejarlas pasar y podemos no engancharnos en ellas. Tal vez sirva como un ejercicio decir, ok, me gustaría ahorita trabajarlas, pero no se nos está pidiendo. Yo no les estoy pidiendo que las trabajen, simplemente que las podamos observar y ver, o sea, que si las ver si las podemos dejar ir. ¿Cómo? Simplemente observándolas, siendo capaces de reconocer que no somos esa emoción, que somos más que esta emoción, más que este cuerpo, y que si queremos estar más allá del cuerpo, tenemos que recordar la unicidad, la perfecta unicidad, ¿no? Si no, pues entonces seguiremos por los mismos caminos con el anfitrión del ego en lugar del anfitrión de Dios, y no podremos sentir la conciencia de la perfecta unicidad, ¿no? Y así es como este apartado nos exhorta a que seamos nosotros mismos, o sea, te exhorta a que seas tú mismo en la seguridad de su abrazo. Ahí se te libera de todas las leyes de la limitación y se te da la bienvenida a la mentalidad receptiva y a la libertad. Eres libre de creer, eres libre de pensar, eres libre de sentir lo que tú quieras. Y si no te gusta lo que estás pensando, si no te gusta lo que estás sintiendo, si no te gusta lo que estás observando, lo puedes cambiar. Y no mediante la destrucción, ni mediante el escape. Simplemente reconocer que hay paz en ti, que eres parte de esa paz, que eres parte de eso que te molesta y que puedes liberar. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla y voy a pasar los ejercicios de respiración, al menos que haya preguntas. ¿Todo bien? Ok, vamos a irnos entonces a los ejercicios de respiración. Y ya saben, pues pónganse relajados, no se aferren ahorita a nada, fluyan, dejen que suceda el momento que está sucediendo, chequen qué es lo que están sintiendo. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar aquí algo con nuestra perrita, entonces es parte de la vida, es parte de lo que tenemos que vivir y ver que somos más allá del cuerpo, estamos en esta unicidad, no nada más con las personas, no nada más con las situaciones, también con nuestros animalitos. Inclusive si tal vez ahorita te acaba de picar un insecto o algo, eso es parte de esta unicidad y es algo que se tiene que vivir, que experimentar, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a ponernos cómodos y vamos a hacer el ejercicio de respiración. Recuerden que vamos a inhalar y exhalar 5 segundos, si pueden. Y si no, pues háganlo a su ritmo, pero aquí vamos a tener el contador

Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Well done. Bueno, vamos a continuar ahorita con la meditación. Si no tenían los ojos cerrados, los invito a que cierren los ojos ahorita si pueden. Y vamos a traer todo aquello que ahorita nos esté incomodando, molestando, estresando, todo lo que nos esté quitando la paz, ¿ok? O que sintamos que nos está robando nuestra paz. Si hay algo específico, pues es el momento de traerlo hacia la nube que vamos a imaginar enfrente de nosotros, del color que ustedes quieran. Puede ser gris, puede ser blanca, puede ser azul, puede ser rosa, el color que ustedes quieran. Es una nube de forma circular que va a traer, se va a llevar todo aquello que nos esté molestando, pongámoslo así, ¿ok? Si ahorita están relajados por los ejercicios de respiración y ahorita todo está tranquilo, no se preocupen. Voy a hacerles algunas preguntas y cualquier respuesta se va a ir hacia la nube. No vamos a juzgar las respuestas, no nos vamos a estancar en las respuestas. Simplemente lo primero que se venga es lo primero que se va a ir hacia la nube. No hay respuestas buenas o malas, todo es neutral, ¿ok? Así que no lo vamos a calificar. Entonces, ¿cómo te llamas? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estás? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Qué tal estuvo tu día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te ha incomodado algo hoy? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿El día de hoy fuiste feliz? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Sonreíste hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Si fue sí, la respuesta, ¿en qué momento? ¿Recuerdas? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Si te has enojado, molestado o algo que haya pasado que creas que merece la pena traerlo, es el momento para que lo traigas y lo lleves hacia la nube. ¿Okay? Vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Relajamos nuestra cabeza, la giramos lentamente hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Movamos nuestros hombros, suelten su cuerpo, suelten sus manos, muevan sus manos si puedan, sacudan sus manos, respiren tranquilos, giren su cuello, sientan si hay alguna tensión, suéltenla, inhalen. Y exhale. Vamos a inhalar y al momento de inhalar van a girar la cabeza hacia arriba, hacia atrás. Al momento de inhalar y al momento de exhalar hacia abajo, ¿ok? Inhalen. Exhalen. Hacia abajo. Lo mismo. Inhalen. Exhale. Y relajamos. Disfrutamos de este momento y agradecemos este momento. Recuerden que se está yendo todo nuestro estrés, nuestra tensión, nuestra ira, cualquier emoción que haya estado bloqueada ahorita, la liberamos y se va hacia la nube, ¿ok? Entonces ahorita te doy este momento por si quieres llevarte algo especial, cualquier emoción, tal vez reconocer que sentiste hoy ansiedad, es decir, se va esta ansiedad de aquí. Sentiste ira, se va esta ira en estos momentos de aquí y se van hacia la nube, ¿ok? Si hay algún momento en el que dices, hoy me enojé por esto, eso por esto, esa ira, se va hacia la nube, ¿ok? Si necesitas de más tiempo, te invito ahorita a que pauses el audio, aunque estemos en vivo, y cuando ya estés listo, le vuelves a dar play, ¿ok? Ahorita pausa el audio si necesitas. Y ahora aquí continuamos, ¿ok? Ahora vamos a dirigirnos hacia esta nube. Vamos a pasarla, la vamos a atravesar. Y ahorita que la atravesemos vamos a sentir la frescura. Quiero que se imaginen como cuando está rociándose un poquito de agua en su rostro fresca, para que sientan que realmente han atravesado esa nube y han quedado atrás todas esas tensiones o toda esa parte emocional ilusoria del ego que va a quedar ahí, ¿ok? Entonces, de cuento de tres, vamos a atravesar la nube. Una, dos, tres. Ok. Inhalamos. Y exhalamos. Relajamos el cuerpo. Observen cómo su cabeza, si la giran, sus hombros están ligeritos ahora sí. Están como mantequilla. Están liberando todo. Si todavía sienten tensión, los invito nuevamente a que inhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Agradecemos nuevamente este instante. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la luz que ya todos conocemos. La luz del Espíritu Santo que está a lo lejos. Que se forma también circular, pero es enorme, blanca, incandescente. Con mucho brillo. Y por más que queremos verle el contorno, no se lo podemos ver al final porque está difuminado y lo abarca esta luz todo. Es la luz del Espíritu Santo. Al momento que nos dirigimos hacia esta luz, estaremos dando como 10 pasos en uno y al mismo tiempo alejándonos más de la nube. Volteamos a ver la nube y vemos cómo se está deshaciendo rápidamente. No queda ni la mitad de lo que había. Está ahora muy delgadita, entonces podemos voltear sonriendo sin miedo. Ya no está contigo nada de eso, todo se está desapareciendo. Inhalamos y exhalamos. Muevan su cabeza, gírenla. Sientan realmente cómo está todo más ligero en ustedes. Están tranquilos, tranquilas. Y vamos a seguir hacia adelante, hacia la luz del Espíritu Santo. Vamos sonrientes, vamos agradecidos por este momento. Y vamos a voltear última vez a ver la nube, cómo en esos instantes se desintegra por completo. Al cuento de tres, se va a desintegrar. Una, dos, tres. Se desintegró por completo. Y ahora estamos muy, muy cerca de esta luz del Espíritu Santo. Entonces vamos agradecidos, vamos sonriendo, vamos dichosos, vamos alegres. Estamos totalmente presentes y renovados. Okay. Y ahora vamos a pararnos aquí enfrente de la luz, que ya la podemos sentir. Y sentimos esta conexión con esta unicidad de la que hablábamos ahorita al principio. Esta luz abarca todo. Abarca a todos nuestros seres queridos, a todos los conocidos, a toda la gente que habita en este planeta. Y esta luz es una luz sanadora. Estamos conectados a ella, podemos sentir cómo esta luz viaja a través de nuestros pies hasta nuestra coronilla, cómo está fluyendo, cómo la estamos sintiendo, cómo va subiendo poco a poco, cómo nos está cargando de esta luz llena de amor, llena de paz, llena de armonía. Siéntanla. Inhalen. Y exhalen. Vamos a pedirle esta luz que viaje por todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema inmunológico, nuestros órganos vitales. ¿Te ha dolido algo? Manda ahorita esa luz a esa área. ¿Sientes algún malestar, alguna tensión en tu espalda o en tu cuello, o en tu estómago, en tu vientre, en tus piernas, en tus rodillas? Toda esta energía está fluyendo, está desbloqueando cualquier energía estancada. Y de esta misma manera vamos a envolver a toda la gente del planeta. Y vamos a enviarla a todos aquellos que necesitan de este amor, de esta sanación y de esta luz. Vamos a enviar esta cadena de amor y nos vamos a envolver todos en esta unicidad. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y bueno, aquí vamos a finalizar una charla más y meditación de encuentros existenciales. Me despido, su servidora Janet Flores, y nos escuchamos el próximo miércoles, si Dios quiere, de 7 a 8 de la noche. Buenas noches.